Yo tengo la llave que habla con sinceridad. Yo tengo la llave que habla de la libertad. Para que Colombia viva la felicidad. Yo tengo la llave que abrirá nuestro hogar. Yo tengo la llave que abre puertas al hogar. Yo tengo la llave que al cielo nos llevará. Quiero volver este sueño realidad y dar la mano al que necesite más. Y vamos, vamos a dejar las caras tristes por las de felicidad. Y ahora vamos a soñar comiendo de esperanza y un abrazo de verdad. Abre tu ventana, siente un aire nuevo que cura los golpes desde el corazón. Extiende las manos que cultivan sueños, las que en la angustia tuvieron valor. Y vamos, vamos a dejar las caras tristes por las de felicidad. Y ahora vamos a soñar de esperanza y un abrazo de verdad. Por una patria unida con prosperidad, que mire hacia adelante sin mirar atrás, que con acción conseguirá sembrar sonrisas y mucha felicidad. ¡Ey! Tú tienes la llave. Y vamos, vamos a dejar las caras tristes por las de felicidad. Y ahora vamos a soñar con vientos de esperanza y un abrazo de verdad. Y vamos, vamos a dejar las caras tristes por las de felicidad. Y ahora vamos a soñar comiendo de esperanza y un abrazo de verdad. Yo tengo la llave que abra sueños.